bendito amor. De nuevo estoy a tu lado, después de mi larga ausencia. Estoy tan enamorado que en cada flor encuentro tu presencia. Jamás me olvidé de ti, a pesar de estar ausente. Yo te amo con frenesí, nunca lo dudes, tenlo muy presente. Nunca lo dudes, mi amor, nunca. Estoy a tu lado, después de mi larga ausencia. Estoy tan enamorado que en cada flor encuentro tu presencia. Jamás me olvidé de ti, a pesar de estar ausente. Yo te amo con frenesí, nunca lo dudes, tenlo muy presente. Porque nos queremos con el corazón, porque nos amamos con loca pasión. Eso es, con loca pasión, mi amor. Tú serás la flor y yo seré el rocío, porque nos queremos con el corazón, porque nos